Leí en un envío de Resumen Latinoamericano que había fallecido Darío Itti Julián, Itti, militante del Movimiento Popular La Dignidad, que fue baleado por un puntero del PRO hace creo que 2 años. Y queríamos hablar con compañeros o compañeras del Movimiento Popular La Dignidad, y tenemos la suerte, la oportunidad de hablar con Rafael Kletzer, al cual te saludo. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo Bueno, andas? queríamos tu referencia respecto a Iki. Sé que, digamos, fue baleado y no sé si exactamente las consecuencias de eso fueron los que precipitaron su fallecimiento, pero ubicarnos un poco políticamente en la figura de él. Bueno, son de aquellos militantes, para que se dé una idea, a los 10 años. Ya estaba trabajando en el mercado central, digamos, producto de su origen, de la necesidad de poder trabajar para llevar algo a su casa. Desde muy chiquito, pibe que se suma a la militancia en la secundaria, producto del centro de estudiantes que había ahí en Lugano, siempre vivió en La Matanza. Luego dejó, producto del trabajo, un militante que en el 2001 también había recibido un tiro por parte de la policía, digamos, un militante, eso es, digamos, increíble, con un corazón enorme, militante social que se reivindicaba una tradición de lucha, por supuesto con otros medios, pero de la nueva izquierda de los 60 y los 70, una vida, por supuesto, en los momentos fue del movimiento piquetero con Laverón en el 2001. Y se retira un poco de la militancia para terminar en un bachiller popular, digamos, su secundario. Esto lo termina hace 3 años atrás, y luego toda una increíble organización militante ahí en La Matanza, donde en su barrio se autogestionan las garrafas, está el jardín maternal, están los centros que ayudan a los chicos de la calle con las adicciones, está la cooperativa textil, está la cuadrilla de trabajo. Es de esos imprescindibles, siempre se van los buenos, decían hoy, en el velorio. Y ahí el intento, él y sus compañeros, sus vecinos de barrio defendían las tierras ahí en Villa Celina, que son tierras del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, afectadas siempre a la corrupción, donde se lotea. Bueno, él, el 12 de febrero del año pasado, digamos, en una de esas defensas de esas tierras, que después, si querés, te cuento bien cómo es la runfla que está atrás de todo eso, Sí, por favor. en plena asamblea, le pega un tiro un sicario el 12 de febrero. Y 12 de febrero del año pasado. Y salió, pero como es esos militantes con corazón grande que ayuda a todo el mundo, se preocupó más por la gente que por su propio cuerpo. Todo el año no quiso ir, la verdad, no quiso ir a los hospitales, o a los hospitales donde va siempre le falta algo, que ecógrafo, que esto, que lo otro. No se preocupó y trabajó como nunca en su vida organizando todo esto lo que te describía. Con la CETEP, digamos, trabajando muy fuerte lo que fue la ley de emergencia social, con un crecimiento enorme, producto del ajuste y la carestía de las políticas de hambre y entrega de este gobierno, digamos, como nunca, digamos, no, como nunca, digamos, vuelven los ciclos estos del endeudamiento junto con la pobreza, y se empezó a organizar muy fuerte en los territorios, sin todavía, creo que los sectores populares carecemos un análisis a fondo de la nueva relación de dominación que hay en los territorios. No es lo mismo militar ahora en los territorios que hace 20 años, en la forma en que, digamos, que por supuesto uno nunca lo dejó, pero ahora haciendo un paralelo, no es lo mismo. Siempre, siempre el tranza del barrio estuvo en la política, pero ahora también tiene una cooperativa de trabajo, de construcción, que es parte del Estado. ¿Se entiende? ¿No? Digamos, entonces, en esa nueva relación de dominación que todavía no tenemos, aquellos que militamos muy fuerte los territorios con mucho desarrollo, digamos, todavía no tenemos esos anticuerpos de cómo podemos hacer una asamblea en el barrio y cuidarnos de que un sicario no nos pegue un tiro. Digamos, no estaba en nuestra cabeza hacer asambleas con autodefensa. Ahora, discúlpame, Sí, Rafael, que te interrumpa. decime, Cuando dale, decís dale. sicario, sicario de... Es sicario de del delegado comunal García, de ahí de Villa Celina, que responde a Espinosa en una interna con Magario. Al mismo tiempo, ese es el jefe político, pero las bandas que actúan en el territorio son el mejor postor, porque también tienen, por parte del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda, mañana va a salir una nota en Clarín, si es que la aceptan, el pibe, el periodista ya la hizo, pues el Instituto de la Vivienda es el que cede en guarda a una cooperativa las tierras esas, y esa cooperativa lotea y vende y arma los talleres que después trabajan para la salada. Son tierras fiscales que el Instituto de la Vivienda se los cede para la guarda, no para que se lotee, pero bueno, concretamente pasa Bilbaso y ahora que está en el ANSES, e Iván Kerr, que está en vivienda, cuando estaba en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, son los que ceden las tierras. Por supuesto que hay un juicio penal, digamos, porque están cediendo las tierras a una cooperativa que la está loteando y la está vendiendo. No sé si se entiende todo. Sí, se entiende. O sea, sí. Una estructura mafiosa con algunos matices enquistados en el poder, que son la única posibilidad de garantía de que la mafia subsista, ¿no? Ahora, vos decías que no tenían planeado la seguridad. Yo creo que la palabra seguridad es terrible, ¿no? Digamos, sí. La autodefensa. Claro, digamos, nos vamos a tener que acostumbrar a hacer, porque las asambleas son masivas en los barrios. Los vecinos, hay muchas ganas de luchar. Y las asambleas realmente, por problemas cotidianos, por los problemas más urgentes, son masivas. Y no estábamos acostumbrados a cuidar las asambleas en términos de que nos manden a los sicarios para matarnos. Me parece que eso todavía no está arraigado, ¿no? Que bueno, me parece que sirva como aprendizaje para que nuevas formas de trabajo militante y de práctica militante en los territorios, vamos a tener que tener mucho cuidado, porque nos tenemos que cuidar entre nosotros, ¿no? Esto de que las organizaciones cada uno por su lado, me parece que también atenta contra el normal y desarrollo de la militancia, del cuidado de nuestros cuerpos, digamos, toda una serie de cosas que parece como que estábamos muy ingenuamente y con herramientas, me parece, anticuadas, estamos trabajando. No es lo mismo. Vos acordate que, o por lo menos, si, digamos, esta desintegración que hay, con que le dicen, nuestros pibes, cuando los atendemos, que están en la calle, los atendemos en los centros de día, que decimos nosotros, con las adicciones, qué sé yo, son pibes que están al límite todo el tiempo, y un poco lo que veníamos charlando, no estamos acostumbrados a convivir con la muerte. La práctica militante en esta etapa, digamos, por lo menos nuestra organización, se va a tener que replantear un montón, porque no estamos acostumbrados. Nosotros en un mes nos mataron a 3 compañeros, uno en Córdoba, otro en Moreno, y bueno, Iki, que es producto de aquella vez, pero bueno, es parte de ahora. Es decir, que hay todo un nuevo entendimiento de qué es lo que está pasando en los territorios, y las organizaciones, no, digamos, por lo menos como la nuestra, no estamos acostumbrados a convivir con la muerte, sino con la vida estamos acostumbrados. Pero bueno, sufrimos esto, que es producto de una descomposición social que está que no es favorable para los sectores populares en términos de criticar el orden establecido, la jerarquía, sino por el contrario, es romper todo tipo de tejido. Y bueno, el pibe que mató a César, que es nuestro compañero Moreno, tiene 18 años, un mes antes de matar a César, estaba trabajando en la construcción, y dejó de trabajar porque lo explotaban de tal manera, y se empezó a trabajar como soldadito de los narcos ahí en Cuartel Quinto de Moreno. Ahora, nuestros pibes lo quieren agarrar, nuestros compañeros quieren agarrar ese pibe, y no sé qué le van a hacer. Pero también se nos cruza por la cabeza, ese pibe es víctima también, estaba trabajando en la construcción, explotado, y eligió como proyecto de vida, porque no hay herramientas populares, no hay Estado como la gente, como decir, bueno, no, digamos, que no, digamos, su estrategia terminó siendo, bueno, por 3.000 pesos más, por 4.000 pesos más, me hago soldadito y estoy al servicio de los narcos en el barrio. Es decir, yo lo decía hoy, ¿no? Que realmente el tema de cómo la víctima y el victimario pueden coincidir en la misma persona, ¿no? Sí. Y cómo esta democracia en 30 y pico de años, se ha transformado en una fábrica de asesinos y delincuentes, ¿no? Democráticamente conseguidos, ¿no? Sí, tal cual. Para mí, para mí es una catástrofe política y supera, para mí, el terrorismo de Estado. Porque en el terrorismo de Estado, en la dictadura, teníamos la esperanza de que cuando hubiera democracia, la cosa mejoraba. Ahora no sé en dónde ponemos la esperanza, ¿viste? No, la esperanza la ponemos en la propia organización, pues te repito, hay mucha gente queriendo hacer cosas buenas. Yo creo que hay una etapa, tenemos que entrar en una etapa de madurez de las organizaciones, que hay algunos vicios, alguna cosa de la tradición de la izquierda que se separa por estupideces, que no se pone de acuerdo para de conjunto poder abordar determinada problemática. Yo creo, somos muy optimistas. En la muerte encontramos el optimismo de los Iki que dejó Iki en el barrio, y en la Matanza y en la provincia de Buenos Aires y en el país. Me parece que ahí somos optimistas. Ahora, no hay nada que esperar del Estado, de este Estado colonizado, de este Estado depredador de la vida, Bueno, pero sin embargo, no pocos y pocas lo siguen esperando. Rafael Kleser, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, estamos ya en el final de Sueños Posibles, pero me gustaría mucho en poco tiempo continuar esta charla. A tu disposición. Fuerte abrazo.